caras conocidas, muchas que no son conocidas, pero ver la bendición del Señor aquí, ver progreso. Estaba mirando esto de la fachada de del nuevo edificio, del nuevo templo propuesto, y veo que el Señor sigue obrando. Y qué bueno escuchar las bendiciones, los testimonios de la fidelidad de Dios. Solamente decir que hemos cumplido años, es solamente estar aquí es una bendición. Pero hermanos, no solamente estamos aquí con tantas, tantas bendiciones, que la verdad que no sabemos contarlas. El Señor nos da tanto. Así que estoy muy, muy agradecido al Señor por este gran, gran privilegio. Hay personas que veo cada vez que vengo. El hermano Nacho aquí se prestó a ayudarme. Esta mañana me preguntó cuando llegué, dice, ¿usted va a predicar esta mañana? Y yo digo, pues sí, Dios mediante, si el Señor no viene antes. Pero digo, Señor, si, pero hermano, si el Señor viene antes, ¿tú puedes predicar? Y él estuvo de acuerdo, así que, pero no ha venido, así que van a tener que escucharme a mí. Pero esta noche, hermano, estarás preparado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Estaba pensando en un año nuevo, pensando en el año que ha pasado y la fidelidad de Dios y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y sabes que Dios quiere seguir obrando en nosotros. Dios quiere que terminemos este año mejor espiritualmente de lo que hemos terminado este, porque el camino del creyente debe de ser un camino de progreso. Yo quiero predicar un mensaje quizá un poco extraño pensando en el año nuevo, pero si tienen sus Biblias, ábrenlos por favor a Mateo el capítulo 2. Es un mensaje que uno diría, pues eso es un mensaje de Navidad. Pues no viene mal, porque veo que la iglesia aún está adornada de Navidad. Así que quiero mirar lo que la tradición suele llamar los Reyes Magos. Pero quiero enfocar lo que podemos aprender de ellos pensando en el año nuevo. Hay tantas cosas que no sabemos de estos hombres. Hay tantas tradiciones que no tienen ninguna base, que se han levantado a lo largo de los años, y algunos pues no son malas en sí, pero la verdad que son tradiciones. Hay muchas leyendas acerca de estos hombres, también acerca de la vida de los primeros años de Jesús. Yo recuerdo, estando en España, tuvimos unos estudios con unas señoras, eran muy, muy, muy católicas, pero abrieron su casa y tuvimos durante un buen tiempo unos estudios con ellas, y me contaban cosas que yo no había escuchado en la vida. Yo recuerdo que mi hijo mayor, el que es mayor que Mateo, un día estuvimos haciendo compras y se perdió, y estuvimos unos 45 minutos buscándole, y tú sabes lo que pasa en el corazón de un padre en una situación así, ¿verdad? Y estuvimos buscándole, al fin le encontramos. Y yo estaba contándole a estas señoras qué había pasado, la experiencia. Y dice, ay, es que es como dicen los evangelios. ¿Cómo? Sí, dice, los evangelios nos dicen que todo niño, como el Señor se perdió cuando era niño, todo niño que tiene que perderse por lo menos una vez. Y yo le pregunté de qué evangelio estaban hablando. Y dice, no, son los evangelios apócrifos. Y la verdad que hay una literatura que habla de cosas que la Biblia no nos dice. Hay tantas cosas que no sabemos. Y hay cosas de esta historia tan bella de los magos, como tenemos aquí, que fueron a ver a Jesús. Hay tantas cosas que no sabemos. Pero hay unas cosas que sí sabemos, que pueden ser guía para nosotros, que pueden ser reto para nosotros. Y eso es lo que quiero dejar con ustedes en esta mañana. Vamos al Señor primero en oración y pedirle su ayuda. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Señor, tú eres tan, tan fiel. nosotros son tan cambiables, tan variables. Señor, hasta en nuestro entusiasmo para tu obra, Señor, estamos tan sujetos a lo que pensamos y lo que sentimos en un momento, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh Señor, ayúdanos a servirte con constancia. Señor, ayúdanos al enfocar una nueva oportunidad de otro año más de servicio para ti, Señor, de adoración a ti. Oh Señor, ayúdanos en nuestra relación contigo a desarrollarla de tal manera que sea una relación profunda, y que nuestro servicio, Señor, sea un servicio que viene de un corazón, que no sea servicio simplemente externo, sino que sea de corazón. Señor, ayúdanos a aprender de estos hombres que un día te buscaron y te encontraron y te adoraron. Señor, estas cosas pedimos. Señor, reconocemos que, como acabamos de cantar, necesitamos tu presencia. Sin ti nada podemos hacer. Señor, pedimos en esta mañana tu presencia y tu ayuda. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay tres cosas de estos hombres que queremos ver en esta mañana. Tres características, tres cualidades que les describen, que deben de describirnos a nosotros. Y si este mensaje en esta mañana puede servir de ánimo para usted, pues este culto en esta mañana no habrá sido en vano. La primera cosa que quiero ver de ellos es que estos hombres eran hombres buscadores. Ellos buscaban. A mí me gusta ponerme en la piel de las personas en la Biblia que leemos a veces, y ponerme en esa situación y pensar cómo reaccionaría yo en esta situación. Estos hombres, ¿te has preguntado alguna vez cómo sabían que vieron una estrella, y cómo sabían que esa estrella significaba que el rey de los judíos había nacido? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Yo me hago esa pregunta muchas veces. ¿Cómo sabían estos hombres qué es lo que buscaban? Ellos fueron diciendo: hemos visto la estrella del rey de los judíos y hemos venido a adorarle. ¿Ellos acaso tenían el Antiguo Testamento? La Biblia los llama magos. La palabra magos es una palabra que describe, es un poco diferente de la definición que nosotros tenemos hoy en día, aunque sí, a veces usaban magia en cierto sentido, pero eran más bien quizá una mezcla de astrólogo y astrónomo. Estudiaban las estrellas, pero eran hombres muy, con muchos estudios, con muchos conocimientos. Indagaban y querían adquirir conocimientos. Y de alguna manera sabían que esa estrella que vieron tenían que ver con el rey de los judíos que había nacido. Y yo me pregunto, a lo mejor tenían el Antiguo Testamento, y después pienso, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde tenemos algo que nos diría que una estrella en el cielo es de Jesús? Aún en el Antiguo Testamento no creo que hay muchos datos que nos ayudaría. Pero hermanos, hay una cosa que es, y es una lección para nosotros. Dios de alguna forma les reveló que esa luz que vieron en el cielo era de Jesucristo. Era la luz que anunciaba su venida. Puedes empezar a estudiar la historia y los estudios de los hombres, y había, ahora nos dicen que sí, que había ciertas tradiciones que hablaban de una estrella que anunciaría esto y el otro, pero la verdad es que no sabemos. Pero estos hombres sí sabían. Dios de alguna manera les hizo buscarle. ¿Y cómo buscaban? Buscaban primeramente con diligencia. La Biblia aquí nos dice que vinieron del oriente. Ahora, el oriente es muy grande. No sabemos de dónde viene. Fíjense que dije antes que hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cómo sabían. No sabían de dónde vienen. Solamente nos dice del oriente. Nos gustaría saber. Algunos dicen que venían de Persia, algunos dicen que venían de Arabia, y hay datos que nos hacen pensar que podrían ser de cualquiera de los dos sitios. Si queremos saber, no sabemos cuánto tiempo duraron en el viaje, cuánto tardaron en llegar allí. No sabemos cuántos había, cuántos hombres había. La tradición dice que había ¿cuántos? Tres. La Biblia no nos dice eso. La tradición dice que son reyes magos. De reyes no tenía nada, no eran reyes. Eran hombres que estaban buscando al rey de los judíos. Y buscaron con diligencia. El hecho de que vienen del oriente significa, y si tú quieres saber con exactitud cuántos kilómetros de viaje tenían, lo único que puedo decir es que eran muy lejos. Más exactos no podemos ser. Pero el viaje, como mínimo, les duró de 1 a 2 meses, como mínimo. Estamos diciendo que buscaron con diligencia, emprendieron un viaje que les iba a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y quizá con peligros. Y fueron buscando diligentemente. Buscaron con sabiduría. ¿A dónde fueron a buscar? ¿A dónde fueron a buscar? A Jerusalén. Eso es sabio, ¿verdad? Era el rey de los judíos. De alguna forma sabían que era el rey de los judíos y fueron buscando. ¿Y a dónde iban a ir? Al pueblo judío. ¿Sabes, hermanos? Eso también me hace pensar en otra cosa. A veces hay gente que busca a Dios y piensan, si yo quiero saber de Él, yo voy a ir al pueblo de Dios. Y a veces nos conocen a nosotros, que nos llamamos cristianos, creyentes, evangélicos, y a veces vienen mirándonos a nosotros y buscándonos a nosotros. Y yo me pregunto, ¿nosotros tenemos la respuesta que buscan? Debemos de tenerlo. Fueron sabiamente al pueblo de Dios, a Jerusalén. Buscaron con fe. Nosotros tenemos la idea de que vieron la estrella, y la imagen que tenemos es, les vemos cruzar todo ese recorrido siguiendo la estrella, ¿verdad? No era así. vieron su estrella en el oriente y no la vieron en todo el viaje. Mira el versículo, creo que es el versículo 9. Cuando hablan con Herodes, salen de su conversación con él y dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Y versículo 10: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ellos no tenían la estrella en todo el camino. Sabían que era el rey de los judíos y dicen: vamos a ir a ese pueblo porque ellos nos dirán la verdad. Y llegaron allí, y al salir con su conversación, de su conversación con Herodes, vieron la estrella otra vez. ¿Cómo era la estrella? Ah, es otra cosa que no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo era? Puedes leer literatura hoy en día que hablan de muchas teorías. Algunos dicen que era una conjunción de dos o de tres planetas que estaban tanto en línea que parecían una muy grande. No era así. ¿Sabes cómo sé? ¿Tú has intentado seguir una estrella? A veces mi señora y yo salimos muy temprano por la mañana a caminar y podemos ver las estrellas. Y tú miras una estrella y parece que está justo encima de esa casa allí. Y cuando llegas a esa casa, ¿dónde está esa estrella? En la otra, y siempre en la otra. Una estrella normal no te va a guiar a una casa en particular. Ah, pero las leyendas nos dan la historia, la respuesta a eso también. ¿Sabes? Que hay una leyenda que nos dice exactamente cómo encontraron. Dicen que iban por ahí y pararon en un pozo. Y entonces, cuando iba a sacar agua del pozo, vio el reflejo de la estrella en el agua, entonces sabía que estaba justo debajo de esa estrella, y miraron y ahí había un mesón. Y preguntaron en el mesón, y en el mesón les dijo de la visita de los pastores, entonces sabían que eso era el sitio. Muchas leyendas, ¿verdad? Dios hizo una estrella para ellos. Me pregunto a veces por qué hay tantas cosas que no sabemos. ¿Sabes por qué? Tantas cosas que Dios no nos dice. Incluso en el Evangelio de Juan nos dice que Cristo hizo además muchas cosas que no están escritos en este libro. Y dice, si fuesen escritos ahí, no cabrían en todo el mundo. Entonces, eso es una de las razones que Dios no nos dice. Pero ¿sabes por qué no nos dice? Porque no necesitamos saberlo. Tenemos curiosidad, nos gustaría saberlo. Pero hermano, esto es una lección grande. Todo lo que tú necesitas saber, Dios te lo va a decir. No hay nada que tú necesites saber que Dios no te haga saber. Tú puedes confiar en eso. A veces tú te encuentras en una situación y no sabes qué hacer. Y Dios dice que si tú tienes falta de sabiduría, pídala a Dios, que te dará abundantemente y sin reproche alguno. Dios cuida de ti. Dios cuidó del viaje de estos hombres, llevándoles a donde Él quería que estuviesen. Llegaron ahí. Nosotros también tenemos nuestra idea de que ahí está María y José y el niño en el pesebre, y ahí los pastores, y ahí al otro lado los magos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice en el versículo 11? No estaba en el establo, estaba en el mesón. No sabemos cuándo llegaron. La Biblia nos da una idea. Primero dice que estaban en la casa. Segundo, un poco más abajo, cuando habla de la matanza de los niños de Herodes, de parte de Herodes, él indagó diligentemente cuando apareció la estrella y entonces mandó matar a todos los niños. ¿De qué edad? De 2 años para abajo. Entonces, seguro que él estaba tirando un poco alto para estar seguro, pero esto, llegaron mucho después. Quizá duró ese viaje hasta 1 año. Hablando de diligencia de estos hombres, buscaron con fe. ¿No es interesante, hermanos, que llegan allí al mismo pueblo de Dios? Están a unos 10 kilómetros del lugar donde nace Jesús. Ellos vienen del oriente a buscarle, y los que están a 10 kilómetros de ahí no se molestan en hacerlo. Pero buscaron. Eran hombres buscadores. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás buscando a Dios? Tú dices, ay, hermano, yo le he encontrado. Hace 25 años yo encontré al Señor. No. No. Tú no encontraste al Señor. Eso es cuando el Señor te buscó a ti. Si tú conoces al Señor esta mañana, no es porque tú le buscaste, es porque Él te buscó a ti. Tú dices, no, yo tenía un deseo de conocerle. ¿Tú sabes por qué tenías ese deseo? Porque el Señor lo puso en tu corazón. Si Él no pone ese deseo en tu corazón, tú no buscas a Dios jamás. No hay quien busque a Dios, nos dice en Romanos. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Imagínate un niño que se pierde. A lo mejor hay una familia de camping. Están allí con su tienda allí y están. Y el niño desobedece a su padre, se enfada con su madre y va corriendo al bosque, a la montaña y se pierde. ¿Qué dice el padre? Déjalo, se lo merece. No, ¿qué hace? Hace toda una operación de rescate, de búsqueda y rescate. Y si pasa la noche, ya se llaman, se monta toda una operación muy costosa para encontrar a ese niño. Imagínate ese niño que está corriendo porque está enfadado con sus padres y va desobediente y se pierde. Y piensa, ja, ahora no me pueden decir qué tengo que hacer. No tengo que obedecerles. Pero después de pasar el tiempo se da cuenta de que está perdido. Y además llega la hora de la cena y ya tiene hambre. Y mientras los padres han movilizado recursos, policía, perros, helicópteros para buscarle. Imagínate si ese niño está sentado ahí llorando porque no encuentra a su padre. Y de repente pasa su padre al lado de donde él está y dice, ¡papá! Y el padre le abraza, le lleva otra vez a casa. ¿Cómo sería ese niño si el resto de su vida siempre cuenta? Sí, sí, sí, mira, mi padre, yo no sabía dónde estaba, pero yo le busqué hasta encontrarle. Y no piensa ni un momento en todo el esfuerzo de un padre que le buscaba a él. ¿Sabes qué hacemos eso con Dios? Yo estaba buscando a Dios. No, Dios te estaba buscando a ti. Así es el amor y la misericordia de Dios. Dios un día montó una operación de rescate para mí. Esa operación comenzó mucho antes, cuando Cristo vino a la tierra. Vivió una vida humilde, de persecución, de sufrimiento. Dios me buscó a mí. Pasó por el túnel tenebroso de la muerte. Me siguió durante todo el camino de mi vida, buscándome, que yo dejara de correr, de huir de Él. Dios nos busca a nosotros. Pero si Dios te ha buscado, si tú le conoces a Dios en esta mañana, si tú le conoces a Cristo como tu Salvador, Dios quiere que ahora tú seas un buscador de Él. tu búsqueda de Él comienza cuando tú le recibes, y toda tu vida debe de ser en busca de Él. ¿Cómo le buscamos? Le buscamos en la vida diaria. ¿Dónde le buscamos? Le buscamos primeramente en su palabra. ¿Tú le buscas a Dios todos los días en su palabra? ¿Tú dedicas tiempo para conocerle? Cuando tú das un testimonio de la obra de Dios en tu vida, ¿tú siempre tienes que hablar de algo que pasó hace 20 años? Porque no está pasando nada ahora, es porque no estás buscando a Dios. Dios quiere que seamos buscadores de Él. Este año 2008, Dios quiere que sea una búsqueda, un año cuando tú le buscas el rostro de Dios día tras día tras día. Cuando tú ves a Dios en las circunstancias de tu vida, en vez de ver problemas, tú ves la mano de Dios manejando las circunstancias para llevar a cabo su obra en tu vida. Tus problemas, eso es la oportunidad de Dios en tu vida. Si tú estás buscando a Dios, tú verás a Dios en esas cosas. Estos hombres eran buscadores de Dios. En segundo lugar, eran adoradores. ¿Qué nos dice en el versículo 11? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Adoraron en primer lugar con fe. Imagínate esta situación. Vienen buscando al rey de los judíos y llegan a una casa. No hay ningún indicio de realeza. No hay nada que sugiera que esto sea un rey. ¿Qué hacen? ¿Dan media vuelta y se marchan? Le adoraron. Tenían la fe, el ojo de la fe vio que esto era lo que Dios había dicho. Estos hombres no encontraron lo que esperaban encontrar, pero adoraron. ¿Sabes, hermano? Eso me hace pensar en nosotros. Muchas veces nosotros no encontramos lo que esperamos. ¿Y qué hacemos? Nos desanimamos. Nos deprimimos. Pensamos que Dios nos ha defraudado. ¿Tú has pasado eso alguna vez? Estos hombres no encontraron lo que esperaron. A veces nosotros pensamos cómo Dios tiene que hacer las cosas, y luego pensamos que Él está obligado a hacerlo de esa manera. Estamos en una situación difícil y oramos y decimos, y oro con fe, eso significa que Dios tiene que hacerlo de esa manera. Además, Dios dice que todas las cosas ayudan a bien, eso significa que todo tiene que salir bien. Y para nosotros salir bien significa lo que nosotros queremos. Y cuando no pasa, estamos tratando con una familia en la obra allá en nuestra iglesia. Han empezado a pasar un tiempo de muchas pruebas. Y me dijo, hermano, es que cuando estamos intentando seguir al Señor es cuando más problemas tenemos. Y se están apartando porque no han encontrado lo que esperaban. Dios no obra de la forma que nosotros pensamos. Estos hombres no encontraron lo que esperaban encontrar, pero adoraron. ¿De qué manera adoraron? Adoraron en verdad. Mira lo que dice. Cuando digo adoración, ¿qué piensas? Adorar a Dios, ¿qué piensas? ¿Qué? A veces tenemos una imagen mental de qué es adorar y pensamos venir al culto y escuchar un mensaje que nos toca mucho. Además, en muchos círculos religiosos la adoración es así, ¿verdad? Y hasta incluso a veces eso influye en nuestro pensar. Un culto de adoración, decimos. Y pensamos en un culto. ¿Cómo adoraron ellos? Primeramente nos dice que se postraron. ¿Sabes que la palabra postrar habla de bajarse de una posición superior a otra inferior? Estos hombres, aún sin ver ningún indicio de que esto era un rey, se sometieron, se bajaron, se postraron delante de ellos. Pero eso no era simplemente una reacción emocional, porque la palabra adoraron, cuando nos dice adorar, la palabra adorar viene de una palabra que tiene la idea de un perro que lame la mano de su dueño, de que está allí para el servicio de su dueño y que le ama y le sigue y le obedece. Estos hombres no era simplemente una emoción de adorarse en ese momento, porque mira lo que pasó justamente después de eso. El Señor les avisó de que no regresen y que no obedeciesen a la orden del rey Herodes. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. ¿Sabes que la mejor adoración que podemos prestar a nuestro Señor es nuestra sumisión y obediencia? Y hermanos, en este año, yo no sé cómo es tu carácter, pero yo sé cómo es el mío. Normalmente no nos gusta que otras personas nos manden, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo que ya sabemos, queremos dejar bien claro que ya lo sabíamos antes. ¿No es así? Esta actitud de sumisión no es humana, no es natural, no nos viene natural. Pero estos hombres, siendo personajes importantes, se postraron y se sometieron. Hermanos, que este año 2008 sea un año de verdadera adoración a Dios. En último lugar, eran hombres buscadores, eran adoradores, adoraron en verdad. En Juan el capítulo 4 nos dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es como Dios quiere que le adoremos. Pero estos hombres también eran dadores. Mira lo que nos dice en el versículo 11: le adoraron, se postraron y adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Tomemos ejemplo de estos hombres. ¿Tú tienes oro? ¿Ah? Dios no está pidiendo oro, quizás, pero le dieron regalos ricos. Ahora, estos regalos eran regalos muy típicos para llevar en el nacimiento de un rey, de una persona real. Eran cosas muy normales y corrientes, o sea, corrientes, costosos, dignos de un rey. Y le ofrecieron. Pero estos hombres estaban también diciendo algo que ni ellos mismos entendían. Yo personalmente estoy convencido de eso. Dios, su sumisión fue una profecía de que ellos mismos no entendían. Porque ofrecieron tres regalos: oro. El oro siempre habla de realeza, habla de un rey. Era un metal precioso, costoso, y es típico de un rey. Ofrecieron incienso. Incienso habla en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento. Dios dio instrucciones muy exactas acerca del incienso que se iba a ofrecer en el altar de incienso dentro del lugar santo. Y ese incienso representaba las oraciones del pueblo. Las oraciones que se ofrecen a Dios. El incienso representa la deidad de Cristo. Y su regalo, si lo comprendían o no, estaba diciendo, esto no es solamente un rey, es Dios. Este es Dios en la carne. Y luego ofrecieron mirra. La mirra habla de la humanidad de Cristo. Esto es un rey. Esto es Dios. Esto es hombre. La mirra se usaba para hacer un perfume. Y habla de la dulzura de Cristo. Se usaba para hacer un perfume que las mujeres llevaban. También se usaba para hacer una anestesia, para aliviar el dolor. Y habla del sufrimiento de Cristo. Se usaba también, si leemos en Lucas, en Marcos y en Juan, no vamos a buscarlo, pero nos dice que cuando sepultaron a Jesús, ungieron su cuerpo con mirra. Y lo usaban para embalsamar los cuerpos de los muertos. Y su regalo hablaba del sufrimiento y de la muerte de Jesús por ti y por mí. ¿Qué estamos viendo en esto? Estamos viendo que estos hombres buscaban a Dios, adoraron a Dios. Y daban a Dios. Porque Dios pide de nosotros. Dios quiere que nosotros le demos a Él. ¿Por qué? Él necesita algo que nosotros tenemos. ¿Qué podemos darle que Él ya no lo tiene ya? No podemos darle nada. Incluso Él dice, si yo tuviera hambre, ¿te pediría a ti? Dice, la tierra es mía y la plenitud de ella. Y además dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Por qué quiere que nosotros le demos a Él? No porque Él necesita que le demos, sino que nosotros necesitamos darle. Cuando nosotros le damos a Él, Él, nosotros somos los beneficiados, no Él. En este año, hermanos, el año que tenemos por delante, ¿por qué no le decimos a Dios? ¿Por qué no hacemos el propósito en nuestro corazón en esta mañana? Señor, en este año yo te voy a buscar. Señor, en este año mi deseo es adorarte de verdad, en espíritu y en verdad. Y Señor, en este año yo quiero dar todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Señor, en esta mañana pido que tú obres en nuestro corazón. Señor, que aprendamos de estos hombres que estaban dispuestos, Señor, a sacrificarse, a dar de lo que era costoso, pero lo hicieron, Señor, con adoración. Señor, lo hicieron de corazón, lo hicieron en verdad. Señor, ayúdanos a nosotros en este año a buscarte, a adorarte y a darte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.